Hermanos, buenos días. Quería que podamos leer en esta mañana el Salmo 118, los versículos 1 y 2, y después vamos a hacer del 14 al 24. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que proclame el pueblo de Israel, su gran amor perdura para siempre. Y el 14 dice: El Señor es mi fuerza y mi canto. Él es mi salvación. Gritos de júbilo y victoria resuenan en las casas de los justos. La diestra del Señor realiza proezas. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor realiza proezas. No he de morir, he de vivir para proclamar las maravillas del Señor. El Señor me ha castigado con dureza, pero no me ha entregado a la muerte. Ábranme las puertas de la justicia para que entre yo a dar gracias al Señor. Son las puertas del Señor por las que entran los justos. Te daré gracias porque me respondiste, porque eres mi salvación. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Este es el día el que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Amén. Buenos días a todos, en especial a quienes no llegué a saludar todavía. Los invito a abrir en el Evangelio de Juan, del apóstol San Juan, capítulo 20. Vamos a leer a partir del versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 20. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, aunque el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Cuando se acercó para mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí, pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y al ver eso, creyó. Y es que aún no habían entendido la Escritura, que dice que era necesario que él resucitara de los muertos. Y los discípulos volvieron a sus casas. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Y porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Tan pronto dijo esto, María se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí. Pero no se dio cuenta de que era Jesús. Y Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el jardinero, les dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido donde está mi Padre, pero ve a donde están mis hermanos y diles de mi parte que suba mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar, por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: «La paz sea con ustedes». Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más: «La paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes». Habiendo dicho eso, esto sopló y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados». Había llegado la noche. A Jesús lo habían crucificado, lo habían arrestado, lo habían juzgado y lo habían crucificado. Una muerte terrible. Sus amigos más cercanos, muy poquititos, porque varios se habían ido a sus casas, lo vieron ahí colgado en el madero. Y cayó la noche. Estaban, por supuesto, que su mamá, María, estaba María Magdalena, la hermana de Marta y de Lázaro, estaba Juan, el discípulo amado por Jesús. Jesús amó a todos sus discípulos, pero de Juan se decía que, o se dice en el Evangelio, que Jesús lo amaba especialmente. Tenía una amistad, un vínculo especial con Juan. Tal es así que antes de morir le dijo a Juan: «Aquí está tu mamá», y a María le dijo: «Acá está tu hijo». Un vínculo de hermandad y de amistad muy fuerte. Y cayó la noche. ¿Y qué hacemos con esto? Estuvimos con Jesús 3 años, caminamos con Él, nos predicó, nos habló de la vida, nos habló del reino de Dios, nos dio vida, nos perdonó nuestros pecados, lo vimos sanar, nos sanó, nos liberó, nos mostró una vida que va más allá. Y nosotros realmente creímos que era el Salvador, creímos que era el Mesías, creímos que Él venía a liberar al pueblo judío, a liberar a todos los pueblos. Y ahora está sin vida. En algunos evangelios dicen que ni llegaron a untar su cuerpo con los preparados previo a ponerlo en la tumba, sino que, como ya caía la noche, comenzaba el sábado, lo pusieron en la tumba de José de Arimatea, o que donó él. Y para mayor seguridad se puso una piedra bien sellada y guardias a ambos costados, cosa que nadie pudiera hacer nada adentro de esa tumba. Pasó el sábado. Me imagino cómo deben haber estado los discípulos, los amigos cercanos, que no solamente fueron los 12, hubo más, hombres y mujeres. Yo me imagino desesperación, porque habían dado sus vidas durante 3 años y se les había cambiado la vida. Jesús les había movido el piso. ¿Y ahora cómo sigue esto? ¿Con qué se come?, dirían algunos. Domingo a la mañana, primera hora, antes que saliera el sol, van corriendo algunos. Y me gustaría detenerme un par de minutos en María Magdalena, una figura que ha estado, una persona que ha estado muy presente en los evangelios como miembro de la familia que era el hogar de Jesús. Jesús tenía a su mamá, tenía sus hermanos de sangre, pero cuando él volvía a Betania, él muchas veces volvió a la casa de Lázaro, de Marta y de María Magdalena. Lo conocían bien. María lo conocía muy bien. Él la había liberado. Él la había liberado de su prisión interna. La había liberado de 7 demonios, nada más y nada menos. Y ella lo seguía, seguramente en la medida de sus posibilidades. No sabemos si estuvo con el grupo que acompañaba a Jesús en todo momento, pero estuvo muy cerca, así como Lázaro y Marta. María había estado endemoniada y Jesús la liberó de su propia prisión interna, que se mencionó hace un ratito. Se mencionaron las prisiones. Existen las prisiones que no nos permiten a nosotros salir, y también hay prisiones internas que a nosotros no nos permiten salir, aunque no hayan rejas visibles. Y Jesús había quitado las prisiones internas de María. Le había perdonado sus pecados, le había dado vida. Y ella, en agradecimiento, durante una cena, rompió un frasco con un perfume valiosísimo, y no es que se lo puso en la cabeza, no, le lavó los pies a Jesús y usó su cabello para enjuagar los pies de Jesús. Dio todo lo que tenía. En otro momento recibió un reto de su hermana. Podríamos decir que Marta, por ahí, era la pragmática. Cuando venía Jesús con sus amigos, con su séquito, y había que darles de comer, y Marta era la que organizaba la comida, y obviamente quería que María esté ahí con ella al pie del cañón. Y María probablemente lo conocía a Jesús desde otro lugar, y ella se sentaba a sus pies a escuchar lo que él decía. Y Jesús le dijo a Marta: María eligió lo que está bien. No era que Marta había elegido lo que estaba mal, pero en ese momento María eligió lo que era importante para ella, y en ese momento fue lo correcto, tuvo el aval de Jesús. Y ahora la vemos a María frente a la tumba. Cuando está yendo camino a la tumba, hay un terremoto. Ahora en un ratito lo vamos a ver. Hay un terremoto que hace que la piedra se corra. Esta piedra que se había cimentado bien para que nadie la pueda abrir, esta piedra se había corrido. ¿Y qué pasó con los guardias que estaban a los costados del julepe? Supongo, se quedaron duros. No pudieron hacer nada. No detuvieron a los discípulos que llegaron, ni a María que llegó. María miró, vio que Jesús no estaba, que el cuerpo no estaba, y dijo: ¿y ahora qué? ¿Cómo hacemos? Fue a buscar a los otros discípulos y vinieron. Seguramente eran un grupito. Y cada uno vio que el cuerpo no estaba. Y cuando Pedro y Juan se habían ido a contarle a los demás, porque esto por supuesto que era una novedad, María se dio vuelta y vio un hombre, que cuando le dijo su nombre, ella se dio cuenta, reconoció a su Señor, al dador de vida, nada más y nada menos. Y ahí mismo nos dice el Evangelio de Mateo que se arrodilló y lo adoró. Y en Juan nos dice: no me toques, tengo que volver a mi Padre y voy a bajar. Tengo que volver a mi Padre y al Padre de ustedes. al que me dio vida y al que les dio vida a ustedes, y después vuelvo y me voy a encontrar con ustedes. Él sabía dónde iban a estar, dónde se iban a juntar. Y María y las otras mujeres, María la madre de Jesús y Salomé, creo que es la tercera que se menciona, se fueron con los otros discípulos para contarles y para decirles que Jesús estaba vivo. María Magdalena conocía la resurrección, su hermano Lázaro había vuelto a la vida gracias a Jesús. Y ahora su Señor resucita. Gracias a Dios Padre. Su Señor, que le había perdonado los pecados, había muerto y había resucitado por los pecados de todos, de todo el mundo. Esto es la vida. Esto era la vida, esto es la vida que María Magdalena conoció. La vida interior, la muerte que pasó a vida gracias al toque de Jesucristo. Este Jesucristo que trajo un mensaje contracultural, que nació, vivió en un tiempo distinto a los nuestros, pero en un pueblo que era sometido por otro pueblo, habían aprendido a vivir de esta manera, pero vivía en un momento en que él predicaba la luz cuando el mundo estaba en oscuridad y todo alrededor era oscuro. Él le enseñó a sus discípulos que él es el camino. Cuando tantos damos vueltas y vueltas sin encontrar para dónde agarrar. Él predicó, él enseñó que él es la verdad. En un tiempo en que todos los líderes, no solo los líderes políticos, sino los líderes religiosos, cada uno tenía su propia agenda y no necesariamente andaba con la verdad. Jesús sí hablaba con la verdad. Y es la verdad. Y Él es la vida que venció a la muerte. María lo sabía, lo había vivido en carne propia, porque Él le había abierto su cárcel interna. Pero ella necesitaba ver más, y lo vio resucitado. Vio que Él, aunque murió, sigue viviendo porque venció a la fuerza más temible o temida, que es la muerte. Él es la vida. Y me gustaría leer el relato que nos comparte Marcos en el capítulo 28. Lo pueden buscar si quieren, y si no, lo escuchan. Acerca del mismo evento. Cuando pasó el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era el de un relámpago, y sus vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Pero el ángel les dijo a las mujeres: «No teman. Yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Luego, vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de los muertos. De hecho, va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ya se lo he dicho». Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y mucha alegría, y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Salve». Y ellas se acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan y den la noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea. Allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y, después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados y les dijeron: ustedes digan que sus discípulos fueron de noche y se robaron el cuerpo, mientras ustedes estaban dormidos. Si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes los pondremos a salvo. Ellos tomarán el dinero y siguieron las instrucciones recibidas. Y esta es la versión que se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Así sea. Jesucristo resucitó, Jesucristo vive, y nos ha encargado que dispersemos esta buena noticia por todo el mundo. Podemos empezar por nuestras casas, nuestro vecindario, el barrio de Belgrano, y seguir. Y solamente Él dirá cuando paramos. Hay vida. Vivimos en un mundo que está plagado de muerte y en que los medios tienen, parecería que tienen orden de solamente proclamar la muerte. Pero Jesucristo, que es el dueño de todo, nada más y nada menos, Él nos ha dado la vida, Él es vida, Él es verdad y Él ha vencido. Ha vencido la muerte. Oremos. Padre Santo, Padre amado, te damos gracias por el regalo de tu amor, por el regalo de la vida de tu Hijo Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo. Te damos gracias porque la vida en vos es tanto mejor que la vida sin vos. Tu ausencia es muerte. Tu presencia en cada uno de nosotros es vida. Y te damos gracias. Padre, te pido, Señor, que hables a cada uno de los aquí presentes. Que vos compartas tu vida, compartas tu impronta para la vida en cada uno. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos y podemos llamarte Padre. Amén.